Los miércoles esperamos en esta columna que decidimos llamarle Detrás del Arco Iris. Bien, estamos acá en Detrás del Arco Iris. El miércoles pasado nos encontramos con Gaby finalizando la semana y ahora nos encontramos arrancando la semana con Gaby. Así que bienvenida. Muchas gracias. Hola. Tengo acá como un chisporroteo en el... ¿En el micrófono? En el retorno. Ahí está. ¿Te escuchas bien ahí? Sí, ahí está. Bárbaro. A ver. Ahora sí. ¿Me escuchás vos? Te escucho bárbaro. Perfecto. Bueno, espero entonces que me escuchen bárbaro ahí del otro lado. Del otro lado. Exactamente. La vez pasada finalizábamos la semana y esta la iniciamos. Es como casi como un lunes hoy, ¿no? Sí, es raro. Que uno tiene la cabeza formateada con que es lunes. Claro. Pero dice, no, es miércoles y en tres días fin de vuelta. Es como... Es un montón. Te descoloco un poco. Es un montón. Así que bueno. Bueno, hoy les traje quizás... un poco la continuación de lo primero que hablamos aquella vez de la ley del espejo, ¿no? Uh-huh. Que es un tema medio difícil, yo les contaba y te contaba, Sofi, que es un tema ahí medio difícil de entender, ¿no? Como aquel que me molesta... A mí me costó banda, ¿eh? Sí. A mí me costó muchos años entenderlo. Esto de que el otro que tengo delante mío me está mostrando en realidad aquello que yo no quiero ver de mí. Y lejos de enojarme con esa persona o con esa situación, no necesariamente tiene que ser una persona, tengo que agradecer, ¿no? O sea, agradecer aquello que me está mostrando, porque si no, yo no lo pudiera ver. Entonces, bueno, es difícil como entenderlo y empezar ese ejercicio, ¿no? La mente y el mundo emocional tiene esto de que se ejercita de la misma manera que un músculo, ¿no? Nosotros vamos al gimnasio o el deporte que hagamos y nos ejercitamos nuestra capacidad respiratoria, nos sentimos mejor físicamente, con un músculo más fuerte y demás, o más elásticos o elásticas, elongados, a través si hago alguna práctica de yoga. Bueno, de la misma manera se entrena el mundo emocional, uh-huh. Exactamente de la misma manera, observándome, siendo mi propio observador, mi propia observadora de lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué se me repite tipo un bucle tal o cual situación, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces nos vemos en la misma situación? Uh-huh. Y decimos otra vez, bueno, un poco eso hablaba la ley del espejo, y esto es un poco parecido, ¿no? Es un poco la continuación. A veces cuando uno arranca en estos caminos del mundo espiritual o el mundo del autoconocimiento, conocimiento, llamémosle como querramos, decimos que es fácil ser monje si estoy en un monasterio, ¿no? Me voy al medio de la montaña o me aíslo en algún lugar, sí, vivo. Nadie me jode. Claro, y ya está. Entonces, cualquiera es espiritual ahí, ¿no? Porque... No, nos levantamos temprano, te tocan una campana, vamos a meditar. No importa, son las 5 de la mañana, pero bueno, vamos, salimos a meditar. Después hacemos los quehaceres, ordenamos la huerta, hacemos nuestras camas, nuestras habitaciones que son muy austeras. Entonces no tengo, porque justamente es un monasterio, ¿no? No tengo mucho para distraerme, ¿no? Tengo la cama, una mesita de luz, un par de libros, imagínense el ambiente. Y no tengo mucho más que hacer, ¿sí? No tengo un celular, no tengo un tele, entonces voy y medito. Pero ¿qué pasa cuando estamos, la mayoría de las personas, en este lugar, ¿no? No estamos dentro de un monasterio. Bueno, y decidimos igual recorrer un mundo espiritual. Entonces nos encontramos con personas, vamos al almacén, venimos a la radio, vamos a la biblioteca, nos encontramos con personas que nos dicen o nos hacen tal cosa. ¿Cómo hago entonces para no estar enojado con la mayoría del planeta, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo hago para meditar? ¿Cómo hago para levantarme y agradecer? Bueno, así, o sea, teniendo esa constancia. Los pensamientos que tenemos se vuelven realidad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, aquello que pensemos es lo que vamos a co-crear. Es lo que vamos a atraer hacia nosotros. Y ahí aparece una ley que algunos seguramente han escuchado, que es la ley de atracción. Atraigo aquello que pienso, ¿sí? El ser humano hemos venido a este momento, a este cuerpo físico, a trascenderlo. ¿Sí? Estamos acá para eso. Claro. No estamos solamente para nacer, que nos críen, después ser adolescentes, después ser adultos, casarnos, tener hijos y morirnos. No vinimos a eso. No vinimos a eso. Yo les puedo asegurar que no vinimos a eso. Vinimos a mucho más que eso. Vinimos a trascender este cuerpo físico. Este cuerpo físico tiene un montón de cosas hermosas, porque a través del cuerpo físico podemos experimentar el abrazo, podemos experimentar tomar un mate, podemos experimentar a través de nuestros ojos físicos ver la belleza de la naturaleza, meter los pies en el río y sentir la frescura del agua. Entonces es hermoso estar encarnados y encarnadas en un cuerpo físico, pero venimos a trascenderlo. Entonces no es que me canso y digo, bueno, no sé, ojalá que todo esto se termine, venga algún ser de otro planeta, me lleve y ya está. No, al contrario, vivamos este mundo físico, vivamos este cuerpo, porque así lo decidimos en algún momento, y de la mejor manera que podamos, ¿no? De la mejor manera que podamos. Poder tener pensamientos positivos, todo el tiempo. Hay una frase, bueno, una práctica que se llama Ho'oponopono, yo no sé si algunas personas lo habrán escuchado, que es simplemente repetir, ¿no? Perdón, lo siento, te amo, gracias. Perdón, lo siento, te amo, gracias. Perdón, lo siento, te amo, gracias. Esa es la frase que se repite en el Ho'oponopono. Entonces, cada vez que estamos, no sé, nosotros, por ejemplo, ayer con David nos fuimos a pasear en moto, ¿no? Y yo iba en ese estado de gracia, ¿no? A mí me da un poquito de miedo a andar en moto, ¿no? Es como, bueno, ¿no? Me pongo en Ho'oponopono, ¿no? Me pongo a pensar cosas lindas porque si no me da un poco de miedo, esa es la realidad. Pero me trato de salirme de ese miedo que me produce el andar en moto, observando la naturaleza, maravillándome de la naturaleza, ¿no? De los momentos de frescura que nos da el monte, de los momentos de sol, el paisaje maravilloso, ¿no? Que tienen nuestras sierras. Entonces iba todo el tiempo, ¿no? En ese paseo. Perdón, lo siento, te amo, gracias. Perdón, lo siento, te amo, gracias. Gracias, haciendo Ho'oponopono. Estando todo el tiempo en un estado de vibración positiva. No es fácil, obvio que no es fácil, ¿no? No estoy diciendo eso, que sea fácil. Digo que lo entrenemos. Porque si de pronto yo les digo, ¿y es fácil ir al gimnasio? Y me da un poco de fiaca, ¿no? Sí, un dobladito. Me dan ganas de quedarme adentro tomando unos mates, comiendo unas tostaditas. Claro, no es fácil ir al gimnasio. Arrancar y levantarme e ir a poner y entrenar el físico. Quizás a algunas personas les resulte fácil, no digo que a todos nos cueste, ¿no? Pero bueno, esto tampoco es fácil, ¿no? Cada vez que viene algo negativo y nos enfrenta, bueno, poner esa parte positiva. Uh-huh. Levantarnos y agradecer, ya lo he dicho muchas veces, levantarse y agradecer la oportunidad de estar un nuevo día, ¿no? En esta tierra, experimentando, como decía, esta maravilla de tener un cuerpo por el cual sentimos las emociones. En otros cuerpos, en otros estadios del alma, ¿no? No tenemos este cuerpo físico, entonces no podemos experimentar las emociones del cuerpo físico, no podemos experimentar lo lindo es sentarse a tomar un mate. No sé, yo recién llegué a la radio y Sofía me ofreció un mate. Eso se experimenta con el cuerpo físico, el abrazo se experimenta con un cuerpo físico, pero dentro, o sea, somos mucho más que eso. Eso es lo más importante, somos mucho más que un cuerpo físico, somos amor en estado absoluto. Uh-huh. Pero nos tenemos que encontrar con ese amor, salirnos un poco de la mente, y acá digo, no es mala la mente, ¿no? La mente es la herramienta que tiene el corazón para manifestarse, ¿sí? Entonces, depende de que aquello que pensemos, cómo lo pensemos, es lo que nuestro corazón va a traer, ¿sí? Cómo vibremos, ¿no? En estos mundillos se habla de eso, ¿no? De tener una buena vibra, realmente tener una buena vibra y poder contagiarla. A todos nos pasan dificultades, a todos nos pasan cosas que, bueno, qué sé yo, no están tan buenas, pero entender que es un aprendizaje y soltar, a pesar de que, y se los puedo llevar a cosas duras como enfermedades, ¿no? esa enfermedad. Hay un libro muy hermoso tibetano que se llama La enfermedad como vía de cura, ¿no? Viene una enfermedad, viene un síntoma, ¿y cómo lo voy a tomar ese uh-huh. síntoma o esa enfermedad? Bueno, como una vía de curación. Me está mostrando aquello que yo no puedo ver. Esa enfermedad la manifesté yo, cualquiera, cualquiera. Si me contagié un virus, si me produje, no sé, cosas graves, o si, no sé, tengo una gastritis. Bueno, todo eso me lo estoy generando para poder aprender. En el cambio, en el ejemplo de una gastritis, quizás, bueno, ¿qué es lo que no puedo digerir? ¿Por qué no puedo digerir? Entonces, como no puedo digerir, como todo en el estómago me arde, ¿no? Cuando me enojo, entonces, bueno, ahí está el síntoma. Poder entender que ese síntoma está para curarnos y para claro. ayudarnos. Así como en la ley de espejo, están las personas adecuadas delante nuestro para enseñarnos también. Sí. De eso se trata. Y poder salirnos, y me voy con esto, poder salirnos de la dualidad. Algo totalmente difícil, ¿no? Sí, totalmente. Salirnos del River Boca, ¿sí? Salirnos del lindo feo, salirnos de ahí. Ese yin y ese yang está en realidad, nos está mostrando esas dos polaridades para poder encontrar el equilibrio adentro nuestro. Hasta que no aprendamos a salirnos de ese yin y yang, polarizado me refiero, ¿no? Y encontrar el equilibrio dentro nuestro, vamos a estar sumergidos una y otra vez en este bucle de experiencias, en este bucle de que otra vez lo mismo, otra vez me pasa, porque todo el tiempo estoy eligiendo, en este River Boca, claro. En este blanco y negro, ¿no? Es difícil, y sí, claro que es difícil. Imagínense en el mundo de la política, ¿no? Sube un candidato, entonces estamos a favor de ese candidato. Sube otro candidato, estamos a favor de ese otro candidato. Viene uno y hace tales cosas. Viene el otro y hace tales. Entonces yo elijo, estoy de un lado, a este lo apoyo, no, a este no lo apoyo. En fin, por supuesto que es difícil y nos cuesta muchísimo, porque como decía antes, estamos en este mundo de emociones y de vivencias en donde buscamos polarizarnos. Nos polarizamos sin darnos cuenta. Bueno, la idea es no polarizarnos, poder encontrar ese centro, ¿no? Uh-huh. Y decir, bueno, si está ocurriendo esto ahora, es porque debe ocurrir. Y sé que es súper difícil entenderlo, pero sí. Debe ocurrir para que venga algo mejor, ¿sí? Y entonces, no tengo que estar ni de un lado ni del otro. Simplemente tengo que intentar estar en el centro, en el medio, ¿no? Y puedo decir, si viene todo esto y está adelante todo esto, es para que aprendamos como humanidad, como argentinos, como lo quieran ver. Pero ese es la trampita, entre comillas lo digo, de la 3D, ¿no? En esta 3D hay estas polaridades, ¿no? En otras dimensiones no hay eso, es, como decía antes, estado de amor absoluto, estado de gracia absoluta, y es acá donde nos polarizamos, entonces nos vamos perdiendo, porque claro, nos enojamos, como decía antes, si hacen lo que vibra o lo que está más de acuerdo conmigo, entonces voy con esa persona, y si hacen lo contrario, entonces me enojo. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces ahí estamos, de un lado y del otro. Entonces es como no acaba nunca. O estoy una vez de un lado, estoy otra vez del otro. Entonces la idea es, bueno, toquemos los extremos, porque es la única manera de encontrar el equilibrio. Yo a veces pongo el ejemplo, si vamos caminando por un pasillo a oscuras y no veo absolutamente nada, me tengo que ir a un lado del pasillo, tocar la pared y digo, bueno, okay, hasta acá. ¿No? Uh-huh. Y después, ¿qué hago? Me voy hacia el otro, ¿no? Y digo, acá también hay pared, ¿no? Bueno, ¿cuánto hay más o menos de una pared a la otra? Y no sé, 3-4 metros. Bueno, trato de ubicarme en el medio, ¿sí? No estar ni caminando, porque de un lado quizás la pared está caliente, está húmeda, no sé, imagínense. Y del otro lado, por el contrario, tampoco me gusta demasiado la textura de esa pared. Entonces, empiezo a caminar en el medio. Y cuando empiezo a caminar en el medio, me empiezo a encontrar. Porque ya no está lo que me da esa pared fría y tampoco está lo que me da esa pared del otro lado caliente, sino que estoy yo en el centro pudiendo regular esas dos temperaturas de uh-huh. esas paredes, ¿no? siempre el camino del medio, y eso es lo que más nos cuesta. Bueno, vinimos a eso. Entonces les invito a eso, ya empezar a quejarse menos, porque si me quejo, atraigo quejas. Si puteo, atraigo puteadas. ¿Sí? Si me enojo, atraigo enojos. Entonces, aunque me hablen de una manera que no tengo ganas, listo, lo recibo, gracias, con amor, ¿sí? Porque es muy fácil amar o estar en sintonía con aquel que me hace bien y que me río, pero qué difícil es estar en sintonía y mandarle amor y buenos pensamientos y buenas vibras a aquel que no, ¿sí? Que no me gusta, como dice las cosas. Bueno, en ese no me gusta estoy eligiendo, ¿sí? Entonces lo que dijimos es, no nos polaricemos ni de un lado ni del otro, seamos amor, intentemos vibrar en ese amor más absoluto. Y con eso me despido. Con una columna muy difícil, con un montón de cosas que quedan retumbando en la cabeza. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Entrénenlo. Yo les aseguro que tarea para la casa. Exactamente. Se puede entrenar. De verdad que se puede entrenar. Muchas gracias, David. Gracias.